Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista. Después debe contestar a las preguntas, de la 15 a la 20. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Hoy tenemos en Tardes de Poesía a uno de los grandes poetas latinoamericanos actuales. Está con nosotros Vicente José Castro. Su lenguaje poético es el de un hombre de 70 años que conoció a Octavio Paz, a Luis Cernuda, a Vicente Alexandre, a Max Aub y a Jorge Luis Borges. Sin duda, uno de los poemas más sobrecogedores es precisamente el que da título al libro Las tinieblas no tienen edad. En él, Vicente José Castro describe con el más mínimo detalle objetos cotidianos, las sensaciones más comunes de la vida. ¿Qué se siente cuando uno escribe una frase redonda, una frase definitiva como esta? La oscuridad de la noche es luz de carbón. Uno se siente muy satisfecho, sí, eso sí. ¿Y cuando se percata de que un libro suyo publicado en 1979 tiene aún tanta vigencia que sigue siendo traducido y admirado por lectores de 16 años? Una gran satisfacción, sí, pero también alguna forma de humildad. Uno no tiene la intención de provocar ese efecto. Es algo que tiene el texto, porque uno siempre quisiera escribir bien y que las cosas salieran, pero no salen. ¿Y cuándo sabe si un texto es bueno o malo? Eso me costaría mucho decirlo. Tal vez uno sí tiene la intuición de lo que está bien. El problema es que es una intuición provisional, porque después de que sale el libro sigo corrigiendo. Soy un horror para los editores. ¿Y ni siquiera la experiencia sirve? Para nada, al contrario. Con 20 años piensas que tal vez un día llegues a escribir con una facilidad, con una certeza y un conocimiento, y no, nunca. Siempre es por primera vez. Y además, la mayoría de las cosas salen muy mal. La mayoría de los textos que haces son malísimos. Para que uno te salga bien, necesitas hacer 50 muy malos. Alguien dijo una vez, en la poesía lo que no es excelente es despreciable, y tenía razón. Neruda, Cernuda, Alexandre, ¿los conoció a todos? Los conocí a todos por cuestiones de edad, sobre todo a la gente de los 60. La influencia de la literatura española en ciertos países de Latinoamérica fue muy grande. Hay que tener en cuenta que el exilio fue una catástrofe humana, pero a la vez una bendición cultural y de intercambio. Yo nazco en el 1939 y, por tanto, toda mi vida pasa al lado del exilio. Hay dos escritores que tuvieron mucha importancia en muchos de los jóvenes poetas de esta parte de América: Max Aub y Vicente Alexandre. Vicente Alexandre escribía una carta a cualquier poeta hispanoamericano que le mandara un libro. Recibí muchas cartas de Alexandre, pero cuando estuve en Madrid en 1968, no me atreví a ir a Belintonia. Jamás lo vi en persona, y los libros españoles llegaban a casa de Max y uno podía leerlos. Él fue realmente un vínculo muy importante. Me da mucho gusto que ahora se le esté haciendo justicia a Max. A Vicente José Castro le apasiona la riqueza del español. Se puede pasar horas hablando y disfrutando de las distintas maneras que tiene nuestro idioma de nombrar la misma cosa. Yo creo que hay que respetar. ¿Por qué la gente de Santiago de Chile o de Tegucigalpa va a hablar como yo? No tiene ninguna razón. El castellano es de Castilla, pero en mi país hablamos español porque está hecho de todas las Españas. Camilo José Cela y Francisco Umbral o Miguel Delibes escriben en castellano, pero yo no puedo escribir en castellano, yo escribo en español. ¿Y se puede traducir del uno al otro? Claro, no seamos demasiado puristas en esto. El traductor debe traducir para su comunidad lingüística inmediata. Solo hay que fijarse en el teatro. Las obras de teatro se adaptan hasta por regiones. Hay muchas palabras que se utilizan en la capital, pero no se dicen en otras ciudades o pueblos del mismo país. Y se tienen que adaptar. Por ejemplo, cosas tan elementales como la resbaladilla. ¿Cómo se dice en España? El tobogán. Pues en mi ciudad natal es el resbaladero. Había cuando era niño un artículo del Reader's Digest que se titulaba El inglés que usted no sabe que sabe. Por todas las palabras similares, los falsos amigos o cuñados. Yo quiero escribir un libro que se llame El español que usted no sabe que sabe. Y sobre eso hay una anécdota que viene a colación. Vas a ver. Vino Borges en 1973. Nunca había venido. Le dieron el premio Alfonso Reyes. Regresa a Buenos Aires. Lo entrevistan en La Nación y le preguntan cómo fue su viaje. Ah, maravilloso, respondió Estupendo. Me trataron tan bien. ¿Y qué fue lo que le gustó? Todo, las pirámides, mayas. Pero más que nada yo pensé que a los 74 años yo hablaba castellano. Y aprendí un verbo de allá que me encanta y que ahora uso todo el tiempo, que es platicar. Entonces la próxima vez que vi a Borges le dije, hacia 1930 desapareció de todas partes, excepto de mi país, el verbo platicar. Y le añadí, platicar está en toda la literatura medieval, está en toda la literatura del siglo de oro, del siglo XVIII, del siglo XIX y está en sus libros. Y él me decía, no, es que platicar es conversar. Y yo le respondía que no. En este momento tú y yo estamos platicando. Si estuviéramos ante la televisión, estaríamos conversando. Platicar es una cosa privada. En España es charlar, pero a mí, para mi habla, charlar es un cultismo de platicar. O poniendo como ejemplo otra palabra, en algunos sitios aguardar es lo normal y lo oculto es esperar. Para mí no. Para mí suena más raro, estoy aguardando. Fíjate, en el mismo país. ¿No te parece maravilloso? Yo nací en el sur de España y allí se utiliza mucho convidar en vez de invitar. Y en el resto de España no tanto. Convidar es muy nuestro también. Te puedo convidar un café o mira, la primera vez que yo llegué a Bogotá me dijeron, ¿no le provoca un tintico? Y yo le respondí, no, no bebo antes del almuerzo. Y resulta que un tinto es un café, pero además aquí provocar se perdió. En el habla de mi infancia provocar es tener ganas de vomitar. Qué curioso es todo. ¿Tú entonces crees que el andaluz es el origen del habla de América?